Nos acercamos para saber novedades del Consejo Deliberante de los Cocos y para hablar de estas sesiones, las cuales este lunes anterior se suspendieron por problemas de salud de los miembros del Consejo. No dio quórum y suspendieron la reunión. Pero vamos a hablar de la reunión anterior con Mauricio McCormick, del Consejo Deliberante de los Cocos del sector justicialista. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro, y muy buenos días a toda la audiencia. Mauricio, bueno, se había tocado un tema del cual hace rato que ya viene pasando, que es el alquiler de una propiedad municipal a manos de una empresa de comunicaciones donde hay ubicado una antena que provee servicio a una región bastante amplia, porque sabemos que los Cocos, con su altura, tienen un espectro de radio, de antena muy grande. Y bueno, hay dudas en cuanto a la contratación de esta empresa a manos del municipio directamente. Sí. Bueno, eso es una localidad, digamos, una locación que es municipal, que es un lote que está... Si uno llega a ir a Los Cocos, por ejemplo, donde está la plataforma, lo que es hoy el edificio de la plataforma productivo, que también es de Los Cocos, y está el playón de estacionamiento para ómnibus, bueno, allí arriba en desnivel, hacia la parte de arriba, vemos un terreno que tiene una casilla, tiene una construcción y hay una gran antena. Bueno, esa gran antena es la antena que utiliza Telecom. Es una antena que es de ellos, por supuesto. Las instalaciones, toda la parte técnica y demás que está instalado allí, pertenece a Telecom porque está trabajando hace ya varios años. Esa antena es la que repite, es la que envía señal y capta hasta La Rioja. Quiere decir que abarca una gran zona del norte, por supuesto, todo el norte cordobés y otras provincias. Esa antena está localizada en ese lugar justamente por una razón muy, muy lógica, que es uno de los puntos más altos, y es donde puede evitar o ir sorteando todas las distintas alturas que tienen la parte de las sierras y demás. Entonces está ubicado en un lugar que es estratégico. Aparte, ese lugar tiene una particularidad. Está sobre el asfalto, tiene luz eléctrica, tiene un acceso facilísimo, tiene agua potable, o sea, tiene una serie de condiciones que no es nada más que es alto, digamos, porque por alto también uno lo puede poner arriba de la sierra, pero arriba de la sierra no tiene accesibilidad, no va a tener electricidad, no va a tener servicio de agua, no va a tener una serie de cosas. Entonces, esta propiedad tiene un gran valor para la localidad. Ese por lo menos es un pensamiento que nosotros tenemos como bloque. Un gran valor, ¿por qué? Porque nosotros podemos hacer usufructo de esa propiedad. Deberíamos buscarle o reconocer el valor que tiene a nivel económico. ¿Por qué? Porque hay una gran empresa que es Telecom, con capitales internacionales, que requiere de esa propiedad, porque tiene características que no va a encontrar en otro lugar. Primero, por supuesto, como decíamos, la locación en cuanto a la altura. Después, una serie de beneficios que son inherentes a la propiedad y que no tenemos que dejar de lado, porque son beneficios que pagamos todos los contribuyentes de la localidad. Esa propiedad es nuestra, es del municipio, es de la localidad de Los Cocos. Esto solamente se debería hacer con un revalú inmobiliario, no es tan difícil. Sí, tranquilamente se puede hacer así, sino simplemente tratando de conversar con quienes son los que van a generar ese alquiler y tratar de llegar a un acuerdo. Vos fíjate esto. Sale una ordenanza, porque finalmente la ordenanza sale por la mayoría, que es una mayoría, por decirlo de alguna forma, automática que tiene el municipio dentro del el poder legislativo, que son los 4 concejales oficialistas. En esa oportunidad, de los 7 concejales, justo estaban ellos 4 y yo, había habido 2 ausencias. Yo, por supuesto, voté en contra de la ordenanza, ellos votaron a favor, así que ya eso está determinado para que se pueda hacer el contrato. ¿Sabés de cuánto es el alquiler, Alejandro? 50.000 pesos por mes. 50.000 pesos por mes. Por supuesto que individualmente para todos nosotros no es poca plata. Pero no solo eso, son 50.000 pesos por mes. Durante 3 años, sin ningún tipo de indexación, ni de intereses extras, ni de renovación, ni de estudios, ni de absolutamente nada. Y con la facilidad que tienen es que tienen que pagarlo ahora todo junto. Entonces pagan 1.800.000 pesos por 3 años de alquiler, a razón de 50.000 pesos por mes. Vos imaginate, 600.000 pesos este año es un número. 600.000 pesos el año que viene va a ser seguramente, a raíz de la inflación y demás que estamos padeciendo, va a ser mucho menos. Y el tercer año los 600.000 pesos no va a existir. El costo-beneficio para una empresa multinacional privada es buenísimo, el costo-beneficio para el Estado de los Cocos evidentemente es muy malo, porque cualquier propiedad que se tenga que alquilar para vivienda está valuada más o menos en 50.000 pesos, con 3 habitaciones y 2 baños y un garage. Para un local, ni hablemos, un local en la plataforma vale mucho más caro, un local comercial para vender artesanías o para poner un local gastronómico debería estar pagando mucho más. Entonces, no se convierte en el negocio apropiado ni para el municipio ni para el vecino. Pero por supuesto, aparte el momento de hacer justamente, de establecer esta ordenanza y de generar el contrato y demás, es el momento propicio para hacer para hacer el planteo nuevo. Tienen instalado todavía, vos imaginate si Telecom, porque vos le vas a variar el número, no estoy diciendo de matarlos con un número, estoy diciendo de buscar algo que sea lógico y que tenga justamente una renovación, una indexación, algo que lo vaya incrementando, que esté sujeto, no sé, como mínimo a, no sé, al precio del combustible, si querés, o si querés al tema de la inflación, o si querés, no sé, algún número, un porcentaje que se vaya a incrementar con el transcurso del tiempo, porque no es que dentro de 3 años va a haber una modificación. No, vos tenés una modificación inmediatamente. Si vos el mes que viene tenés 5% de inflación o 7% de inflación, bueno, ya indudablemente los 60.000 que pactaste para este mes, el mes siguiente ya tiene un 5 o 7% menos. Entonces, es una cuestión de lógica. La empresa tiene instalada, es una gran empresa, y tiene instalado una estructura muy importante. Hay una antena ahí que es muy importante y después tiene todo el equipamiento. Vos fijate si la empresa, porque vos veas cómo hacer para actualizar los precios, va a retirar la antena y todo lo que tiene instalado, no, siendo que está servido. Es un lugar que hasta tiene, se puede decir, hasta tiene un tema de seguridad nato, porque está en el centro de la localidad, en un lugar donde está iluminado, en un lugar donde hay control policial, hay una serie de cosas que pagamos entre todos. Entonces, era el momento, por decirlo de alguna forma, de aprovechar y hacer un contrato que sea un poquitito más eficiente o beneficioso o lógico, por lo menos, para toda la población, ¿no? Obviamente, para esto vamos a tener que esperar 3 años, porque se acaba de firmar la ordenanza y el contrato. No creo que sea removible o revocatorio ningún tipo de cuestión que se pueda hacer, pero es importante que el vecino lo sepa para que en el futuro esto se charle por ahí en una audiencia pública o dentro de una audiencia pública con otros temas, y se puede hacer un reevalúo de la situación a futuro en cuanto a cómo tratar el tema. Sí, yo lo que creo que nosotros tenemos que saber en la localidad es esto es muy importante. Esa gran antena que está puesta allí detrás del estacionamiento municipal, que uno dice siempre la zona del descanso, porque nos referimos no a la empresa del descanso Sociedad Anónima, sino a los predios en general. Nos llamamos todos como el descanso. Ahí está la plataforma productiva, donde está, ahí está el descanso. Los negocios que venden artesanía están en el descanso. Finalmente no están dentro del descanso, pero en esa zona, bueno, esa locación o ese lote que está detrás de los baños, donde está la plataforma productiva, la parte de arriba que tiene una gran antena, eso es nuestro. Es un terreno que es municipal, que está bárbaro que haya una empresa, que está bárbaro que alguien pague un alquiler, está bárbaro un montón de cosas. Lo que hay que ajustar un poquitito es ajustarse a la realidad diaria, a la realidad de las necesidades que tiene la localidad. Yo el planteo que le hacía a los concejales objetando ese importe la vez pasada y haciendo la justificación de por qué uno vota o pone el voto negativo en esta situación, yo les dije, 1.800.000 pesos es el recambio de gomas del camión municipal. Sí. O sea, el recambio de gomas del camión municipal, ¿sabes cuánto duran las gomas? 1 año y medio. O sea, nosotros en 1 año y medio tenemos que renovarle, nosotros, porque me refiero a todos nosotros que estamos en Los Cocos, tenemos que renovar los neumáticos del camión para poder seguir haciendo recolección, para seguir llevando tierra a las calles, para seguir recogiendo ramas y demás, o haciendo el trabajo que determine el Ejecutivo Municipal sobre esa movilidad. ¿Sí? Una goma de una niveladora hoy en día vale 1.200.000 pesos. Esas gomas se rompen muy seguido por el tema de que están en lugares donde posiblemente se corten con alguna rama o algo. Así que, bueno, esos son los importes que hoy se manejan. Sí. Nosotros particularmente en Los Cocos no tenemos niveladoras, motoniveladoras. Lo que sí hay es una máquina que es una máquina Champion, que es una niveladora de arrastre, que funciona con el tractor. Pero en el caso puntual que yo decía, a lo cual hacía referencia, que inclusive está en las actas de ese día del Consejo Deliberante, un recambio de gomas del camión. Al año y medio el camión no tiene más gomas, hay que poner gomas nuevas. Telecom, no estamos diciendo algún kiosco de un vecino. La empresa Telecom, ¿sí?, con todo el poder que tiene, nosotros no vamos a tener los neumáticos, vamos a tener los neumáticos gastados del camión, y ellos todavía van a tener un año y medio más de contrato a prácticamente nada, que les puede llegar a significar el pago de eso, para un usufructo, digamos, muy importante que ellos les dan en cuanto a distribución, de la parte de comunicación y demás. Mauricio McCormick, con las novedades del Consejo Deliberante de los Cocos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y muy buenos días.